Si tú supieras que tengo ganas de conocerte, de tenerte conmigo siempre. ¡Cumbia! ¡Ey! Como siempre, sin querer, una más para el cuaderno. Los chicos de ¡Qué Personaje! Tengo ganas de conocerte, de tenerte conmigo siempre. Sería re loco estar así los dos enamorados, abrazados hasta las manos. Yo solamente quiero hacerte feliz, yo solo quiero que tú estés junto a mí y que las noches mis caricias y abrazos sean solo para ti. Yo solo quiero darte mi corazón, pasar las horas acostado con vos, para mirar tus ojos y tu sonrisa. Ay, qué linda que sos. Si tú supieras que tengo ganas de conocerte, de tenerte conmigo siempre. Sería re loco estar así los dos enamorados, abrazados Personajes. Si tú supieras que tengo ganas de conocerte, de tenerte conmigo siempre. Estar así los dos enamorados, abrazados hasta las manos. Yo solamente quiero hacerte feliz, yo solo quiero que tú estés junto a mí y que las noches mis caricias y abrazos sean solo para ti. Yo solo quiero darte mi corazón, pasar las horas acostado con vos, para mirar tus ojos y tu sonrisa. Ay, qué lindo. Si tú supieras que tengo ganas de conocerte, de tenerte conmigo siempre. Sería re loco estar así los dos enamorados.